Muy bien, esto surge con una iniciativa del intendente de José Seberri, en su momento con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en ese momento era el doctor Daniel Soria, donde se efectuó la donación de este inmueble para la construcción de la futura ciudad judicial de Olavarría. Luego este convenio fue refrendado por los sucesivos presidentes, por el doctor Luis Genú y la actual presidente de la Corte, la doctora Hilda Kogan, y hoy se está tratando en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, esta tarde, la aprobación de una ley de la provincia que implica hacer obras de infraestructura en las 18 cabeceras departamentales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Si bien Olavarría no es cabecera departamental, lo es Azul, como ustedes saben, sí, la obra más importante se va a realizar aquí en Olavarría, con la construcción en este predio de más de 3.000 metros cubiertos, con una inversión estimada en 15 millones de pesos, lo cual permitiría albergar todas las oficinas judiciales que hoy tenemos en Olavarría. Obviamente sería un mayor confort para mayor eficacia y un mejor trabajo de las autoridades judiciales y de los empleados judiciales, para una mejor prestación de servicio a los profesionales que se desempeñan y que acuden al servicio de justicia, y obviamente para los vecinos, que son los usuarios y los destinatarios finales del servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los plazos que se estiman? Bueno, nosotros queremos que esta noche obviamente se apruebe esta ley, seguramente ya hay un consenso mayoritario de los bloques para así hacerlo. La provincia tiene destinada en esta primera etapa un presupuesto de cerca de los 300 millones de pesos para iniciar obras, y el plan total son de más de 2.000 millones de pesos en toda la provincia. Olavarría, por una información oficial divulgada en la mañana de hoy, está dentro de las ciudades del interior, digamos, que entrarían en esta primera etapa de construcción. Así que nosotros haremos el seguimiento, luego de aprobada la ley, tanto en contacto con la Suprema Corte como en el Ministerio de Justicia, para ver cuáles son los plazos de construcción y demás. En esta donación que efectuó el intendente, se convino que el Poder Judicial entregue al municipio de Olavarría el inmueble de lo que hoy es la sede del Tribunal del Trabajo de la ciudad. Este inmueble obviamente va a ser destinado a oficinas municipales una vez que se traslade el personal a esta zona. Bien, en este lugar funciona el archivo de la memoria. ¿Qué va a pasar con estas oficinas? ¿No van a poder seguir funcionando aquí? Bueno, eso se va a respetar, obviamente, el lugar, la construcción es independiente de ese lugar. Pero si hubiera que hacer alguna reforma o algún cambio de destino en ese estilo, lo conversaríamos con ellos, pero en principio es respetar el actual emplazamiento. En realidad es un cambio de edificios lo que se hace, digo, con la dona, el municipio dona, pero recibe otro a cambio. Sí, obviamente es un valor muy importante lo que el municipio cede, mucho más importante que el inmueble de Coronel Suárez, por eso se habla de una donación, pero permite aquí albergar todas las oficinas judiciales, las que están en el ex hogar Sarciat, los juzgados que están como el juzgado de familia sobre calle General Paz, el propio Tribunal de Trabajo. Creemos que en este lugar, más la remodelación que se va a hacer de esta actual plaza, le va a cambiar un sentido muy importante de trámite administrativo, judicial y burocrático a la ciudad, y que está haciendo falta. Por otra parte, el intendente viajó hoy a La Plata. ¿Cuál fue el motivo de este viaje? En este momento está reunido con el gobernador Scioli, firmando un convenio para la ampliación de las viviendas que se están construyendo en el barrio Piquelado. Como ustedes saben, ya se iniciaron la construcción de 80 viviendas y hoy el convenio es por 40 viviendas más que se financian con fondos del ANSES y que están a cargo de la misma empresa que resultó adjudicataria de las 80 anteriores. Así que es una buena noticia porque se amplía considerablemente el cupo de viviendas, ¿no?